y a veces tomamos algo glorioso y lo convertimos, como dice por ahí, en el rosario de la aurora, que se repite y se repite y se repite, pero no se le da la fuerza y el fundamento que tiene que tener para que esa palabra que decimos se haga real. Y la declaración de Josué fue una declaración de fe. Y la fe es algo que tiene acción. Amén. Dice la palabra del Señor que es pues la fe, la certeza de las cosas que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Amén. Así que cuando usted y yo decimos, yo y mi casa serviremos a Jehová, usted y yo tenemos que tener la fe suficiente para hacer esa declaración para que se cumpla en nuestra familia. O sea, esto no es una declaración que es una varita mágica, que con que usted y yo la digamos y la repitamos, vamos a lograr que se cumpla en nuestra familia. Conlleva acción de nuestra parte, conlleva fe, y la fe se mueve. Amén. Y la fe se declara. Por eso en esta mañana yo quiero que cada uno de nosotros salgamos de este lugar con una certeza en nuestro corazón de que lo que estamos diciendo se va a cumplir en nuestras vidas. Amén. Y en esta mañana, a través de Josué, usted y yo vamos a ver el reto que Josué nos lanza a través de la declaración y de la decisión que él ha hecho en su vida. Porque para nosotros lograr que eso suceda, algo tenemos que hacer. No es solamente anhelarlo, tenemos que trabajar para que eso se lleve a cabo. ¿Amén? No podemos decir nada porque la palabra del Señor dice, porque la palabra del Señor dice muchas cosas. Esta palabra de Dios está llena de promesas maravillosas, pero no se van a cumplir en la vida de cada uno de nosotros, sino si usted y yo no cumplimos con el requerimiento que cada una de estas promesas conlleva. La palabra del Señor dice que si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Pero para que eso se cumpla en mi hogar, hay un requerimiento. Dice que yo tengo que creer en el Señor Jesucristo. Y creer en el Señor Jesucristo es creerle a Dios, creerle a su palabra y hacer que esa palabra se vea en mi vida para que le dé testimonio a los que me están viendo de lo que yo tengo, de lo que yo soy, a quien yo pertenezco, para que ellos también anhelen ese deseo de tenerlo también. Amén. Cuando usted tiene buenos hijos, usted le habla a todo el mundo de sus buenos hijos, ¿verdad que sí? Y usted le dice, abárgame, es que ese muchacho me ha salido tan bueno, ese muchacho es tan estudioso, ese muchacho es tan obediente. Y cuando usted le dice eso a una madre o a un padre que tiene un hijo contrario a lo que usted está expresando de su hijo, esa persona desea y anhela que su hijo sea como el de usted. Pero nadie va a saber cómo es su hijo si usted no lo comparte con los demás. ¿Amén? Pues así mismo es esta declaración de fe que hizo Josué para su familia. Josué tuvo que meterse con Dios. Josué tuvo que tener experiencias maravillosas con Dios, sobrenaturales, cosas sorprendentes, cosas que tocaron el corazón de Josué, que llenaron a Josué de fe y que lo ayudaron en medio de todos los problemas y todas las circunstancias, porque usted sabe que el pueblo de Israel no fue un pueblo fácil, y usted y yo tampoco somos un pueblo fácil de llevar. Amén. Entonces Josué, aún viviendo con el pueblo todas las cosas que pasaron, él estaba seguro y convencido en quién él había creído, a quién él le servía, y él anhelaba en su corazón que su familia fuera parte de esa bendición. Por eso nosotros, cada uno de los que estamos aquí presentes en esta mañana, desde jóvenes hasta los más adultos, tenemos que tener esa convicción en nuestro corazón, quién usted y yo, a quién usted y yo pertenecemos, a quién usted y yo servimos, qué Dios hace en nuestras vidas para que nosotros podamos ser un espejo y un reflejo hacia nuestra familia, para que esa familia pueda ser alcanzada por el Señor. Amén. Y esto que le estoy hablando se llama testimonio. Amén. Mire, nuestro testimonio. nuestra forma de ser, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de enfrentarnos a las situaciones difíciles. Son las que le dicen a nuestra familia que usted es diferente. Y su familia va a anhelar el querer lo que usted tiene. Y esa declaración de fe se va a cumplir en nuestra vida. Amén. No podemos andar por ahí como cristianos, que cuando las cosas marchan mal, rápido ponemos el freno. Que cuando la cosa se pone difícil, en vez de alabar al Señor, lo que hacemos es quejarnos. Amén. Que cuando las cosas buenas suceden, las compartimos con todo el mundo, menos con los que tenemos cerca. Se nos hace tan fácil contárselo a aquel, al otro, pero a los que están en la casa no se lo contamos. Amén. Y es necesario que nuestra familia sepa lo que Dios hace en nuestra vida. Lo que Dios hace día a día en nuestra vida, para que ellos se puedan dar cuenta de que usted y yo le servimos a un Dios poderoso y a un Dios maravilloso, y que ellos también anhelen servirle a ese Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 15. Y que leamos juntos, ¿verdad?, esta declaración que hizo Josué en sus últimos días, declarando bendición sobre él y sobre su familia. Amén. Y la palabra del Señor lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y si mal os parece, eso dice Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir, a quién sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando anduvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor. El Señor bendiga su santa y divina palabra. Gloria al Señor. Mire, mi hermano, Josué está haciendo una declaración delante del pueblo. Y Josué le está diciendo al pueblo: a mí no me interesa lo que ustedes quieran hacer. Si ustedes quieren servir a Jehová, sírvalen. Si ustedes quieren servirle al Dios que sus padres les enseñó a servir, hágalo. Si ustedes se quieren quedar sirviéndole a los dioses, hágalo. Pero yo he tomado una decisión firme en mi corazón de que yo y mi casa serviremos a ese Dios vivo y a ese Dios poderoso. Amén. Y esa es la declaración de fe que debe haber en cada uno de nosotros. Mire, nosotros los creyentes, mi hermano, enfrentamos diversos conflictos en nuestro caminar con Dios. Y no nos debe de sorprender, porque Dios en su palabra no nos ha dicho. El Señor nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Amén. Tendríamos momentos difíciles, vendrían problemas, vendrían situaciones ajenas a lo que deseamos. Pero una cosa nos dijo: confiad, porque yo he vencido al mundo. Y esa palabra confiar es una palabra de profundidad, es una palabra que conlleva acción, amén, y que conlleva fe. No importa lo difícil que estén las situaciones, no importa lo que esté pasando, no importa lo difícil que se te haga caminar en el camino de Dios, Dios te dice: confía, porque ya yo he obtenido la victoria, amén, y la obtuvo por ti y por mí. Gloria al Señor. Así que tú no le pidas al Señor que te dé la victoria, ya Él no la dio. Lo que tenemos es que aprender a caminar en victoria, porque ya esa victoria usted y yo la tenemos. Gloria al Señor. Ahora, uno de los conflictos mayores que enfrentamos como creyentes es el decidir, usted y yo, aún estando en el Señor, a quién servir. No a los que no conocen a Dios, sino a los que estamos en el Señor. A veces el estar en Dios se nos hace difícil decidir a quién servir. ¿Por qué, mi hermano? Porque mire, tenemos la familia, tenemos nuestro trabajo, porque tenemos a veces cosas materiales como el carro, porque a veces nos encantan los deportes. Y hay cosas que aún estando en Dios nos alan, amén, nos alan y nos quitan el que usted y yo le demos la prioridad a quien se la merece. Amén. Y aún estando en el Señor y aún siendo cristianos, usted y yo en muchos momentos nos hemos encontrado en una indecisión de qué hacemos. Si tiramos hacia la familia, si tiramos hacia el trabajo, porque es que si no me votan, porque lo necesito, porque ahí está mi sustento, porque hay el carrito que me costó trabajo comprarlo, que tengo que cuidarlo, que tengo que buscar, tal vez porque los estudios, porque queremos llegar a ser profesionales, tenemos metas y queremos alcanzarlas, gloria al Señor. Pero yo le voy a decir una cosa, mi hermano, nada está primero que Dios. Cuando usted y yo ponemos a Dios primero que todas las cosas, créame que todas las demás llegan por añadidura, como dice la palabra del Señor. Cuando usted y yo le damos el primer lugar a Dios, Él cuida de nuestra familia. Cuando usted y yo le damos el primer lugar a Dios, mire, mi hermano, Dios cuida de nuestro trabajo, nos ubica en lugar de bendición, nos ubica en lugar donde usted y yo vamos a bendecir a otros. Así que nosotros no tenemos por qué tener temores de poner a Dios en primer lugar, porque Dios es el todo en nuestra vida. Y Josué lo sabía. Amén. Y Josué lo sabía. Aún en momentos difíciles y pasando con ese pueblo, mire que a veces yo digo, yo hubiera sido el Señor. ¿Qué yo hubiera hecho con ese pueblo de Israel? Tan quejón, tan desobediente, tan malagradecido, que no veía la bendición de Dios más que en el momento de la necesidad y cuando algo se ponía difícil, ya cambió. Pero es que muchos cristianos hacen lo mismo. Dios es bueno mientras la bendición llega, mientras el maná baja, mientras las aguas están cristalinas. Pero tan pronto las cosas se ponen un poquito difíciles y abren la nevera y dicen, ¡oh! Esta tiene leucemia porque está blanca por dentro, no encontramos nada. Empezamos a quejarnos, mi hermano. Amén. Cuando las aguas ya no están tan cristalinas y comenzamos a tener tropiezos, rapidito comenzamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Y cuando usted y yo pensamos qué es lo que vamos a hacer, lo que hacemos es echar a Dios a un lado, porque estamos diciendo, yo voy a hacer lo que hay que hacer. Amén. Pero cuando esas cosas llegan es cuando usted y yo tenemos que darle el primer lugar a Dios primeramente. Porque Dios sabe lo que Dios va a hacer. Amén. Y nosotros tenemos que aprender a descansar en Dios. Y Josué sabía hacerlo. Amén. Josué sabía hacerlo y Josué tuvo unas experiencias maravillosas con el pueblo de Israel, aún en medio de todo aquello difícil que estaba sucediendo. Ahora, para usted y yo servirle al Señor, se requiere una firmeza de voluntad. Amén. Y esa firmeza tiene que estar basada en la fe. Yo no le sirvo al Señor porque fue lo que mis padres me enseñaron, porque fue lo que mis padres me dijeron que era bueno. No, yo le sirvo al Señor porque yo tengo una convicción en mi corazón de que lo que mis padres me enseñaron y lo que mis padres me dijeron es real. Amén. Al Señor no se le sirve empujado ni obligado. Eso lo hacemos nosotros con nuestros hijos porque es nuestro deber. Cuando son niños, aunque ellos no quieran venir, traerlos. ¿Por qué? Porque es nuestro deber, porque la fe viene por el oír. Y si no los traemos, si ellos no escuchan la palabra de Dios, la fe no va a entrar a las vidas de ellos. Pero cuando ellos crecen y ya están grandes, usted y yo ya no podemos hacer como cuando eran chiquitos, que les sacábamos la ropa y te pones eso y vamos para la iglesia. No, porque las cosas se ponen diferentes, porque tenemos que tratar de una manera diferente con ellos, porque ya ellos están adquiriendo madurez, ya no son los niñitos que podemos, ¿verdad?, coger por la orejita y seguir hacia adelante con ellos. Y son etapas que pasan en nuestra vida. Pero se requiere que usted y yo tengamos en nosotros esa firmeza de voluntad de servir a Dios, de hacer lo que Dios dice que hay que hacer, nos parezca que es fácil o no nos parezca que es fácil. Amén. Hay cosas fáciles en el Señor y hay etapas difíciles en el Señor, pero la seguridad que tenemos es que sea fácil o sea difícil, Dios está con nosotros. Amén. Dios va a estar siempre con nosotros cuando usted y yo tomamos esas decisiones firmes y Él nos va a ayudar a sobrepasar y ir y llegar hasta su propósito. Amén. No tenemos que asustarnos cuando las cosas se ponen difíciles. Tenemos que entender y saber que todo tiene un proceso, que en todo Dios se glorifica, que en todo Dios tiene un propósito hermoso y que en medio de la dificultad, nuestra fe crece y podemos seguir hacia adelante. Ahora, usted y yo tenemos que tener una convicción de qué es usted y yo somos. ¿A quién pertenecemos? La palabra del Señor dice en el libro de Hebreos que el Señor Jesucristo nos redimió de todo pecado y pagó el precio por cada uno de nosotros, y el precio que pagó fue un precio de sangre. Amén. En la cruz del Calvario se pagó el precio por cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y Él lo hizo, mi hermano, por todos. Amén. Porque el deseo del corazón de Dios es que todos seamos salvos. Amén. No es un solo pequeño remanente. Dios quiere que todos seamos salvos. Y su Hijo Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario por todo el mundo. Eso es lo que nos dice Juan 3:16. Amén, que lo pagó por todos, gloria al Señor. Pero hoy, usted y yo, si hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, podemos dar gracias a Dios, porque ya hemos reconocido el precio que se pagó por nosotros, y por eso hemos tomado una decisión firme de servir al Señor, gloria al Señor, y de servirle en cuerpo y en espíritu, o sea, como dice el jíbaro, toditito, amén, toditito yo, sirve al Señor. No puede ser un pedacito, porque entonces estamos en dos aguas y el cristiano tiene que estar en la profundidad de Dios todo el tiempo. Así que Josué nos lanza un reto, ¿verdad? A través de este verso que se encuentra en Josué 24:15. Gloria al Señor. Y este reto nos lleva a usted y a mí a tomar decisiones firmes. Gloria al Señor. ¿Así? ¿Por qué? Porque mire, aunque usted no lo crea, siendo cristiano, muchos cristianos tienen muchos dioses. Cada vez que usted y yo ponemos algo primero que Dios, lo convertimos en un Dios en nuestra vida. Ay, pero no voy porque es que tengo que estudiar, los jóvenes. Yo les aseguro que podemos servirle a Dios eficazmente y tener buenas notas en la escuela. Ay, no voy hoy a congregarme con la familia del Señor porque mañana hay trabajo y estoy cansado. Mire, si nosotros podemos venir arrastrándonos a la casa de Dios y cuando comenzamos a alabar y a glorificar al Señor, se nos quita todo. Se nos quita todo. Mire, yo trabajo de pie todo el día y a veces tengo los pies ya a mitad de semana que me laten. Y es el día del culto, y usted se cree que muchas veces yo no he dicho, ay, estoy tan cansada, hoy me quedaré aquí. Pues los hermanos saben que estoy trabajando, que si no llego ellos saben que, y de momento digo, que prenda el diablo. Me visto con el cansancio, llego a la iglesia, al principio las manos las levanto aquí. Y termino, mi hermano, acá arriba, alabando y glorificando al Señor. Se acabó el cansancio, nos quedamos hablando con los hermanos y cuando miramos el reloj decimos, ¡varga, me van a hacer las 12 de la noche! Todo el mundo coja para su casa, que al otro día hay trabajo. Mire, y duermo toda la noche como coco y no jancio. Amén, como coco fresco. Y me levanto con la fuerza y la energía para irme a trabajar al otro día. Pero yo le aseguro que si no, usted, me quedo en mi casa, me quedo con el mismo cansancio. A lo mejor ni me acuesto a dormir y me pongo a ver la televisión. Y llegan los demás de gozarse del Señor y yo perdí mi tiempo y todavía tengo el cansancio. A lo mejor no duermo bien porque tengo el cansancio encima y como quiera el otro día me tengo que ir a trabajar. Amén. Pero mire cuál es la bendición de tener decisiones claras en nuestra vida y de poner a Dios en primer lugar. Gloria al Señor. El Señor sabe cuando usted y yo vamos más allá de nuestras propias fuerzas. Y a Dios le agrada eso. Amén. Y cuando Él nos ve que usted y yo estamos yendo sin poder, que estamos haciendo ese esfuerzo porque es el deseo de nuestro corazón de estar ahí, de cumplir, de estar en su presencia, Él renueva fuerzas en nuestro interior. Amén. El Señor renueva nuevas fuerzas en nuestra vida y nos lleva a seguir hacia adelante. Gloria al Señor. Pero mire, servirle al Dios verdadero es un reto. Es un reto porque conlleva en nuestra vida ajustes y cambios. Y no todo el mundo está en la disposición de ajustarse y de cambiar. Pero yo le tengo una buena o mala noticia para usted en esta mañana. Si usted quiere servir realmente a Dios y usted quiere que usted y su casa sirvan al Señor, usted tiene que tener disposición en usted de hacer ajustes y de hacer cambios. Porque los ajustes y los cambios son los que traen diferencia en nuestra vida. Y nuestra vida no puede seguir siendo la misma de cuando no estábamos sirviéndole al Señor a como ahora que le estamos sirviendo al Señor. Si las cosas siguen siendo igual, algo está sucediendo. Si en mi vida no hay cambios, algo está sucediendo y mala noticia, mi hermano, no es bueno. No es bueno, porque Dios siempre trae ajustes y cambios a nuestra vida. Amén. Pero nosotros tenemos que estar receptivos a esos ajustes y a esos cambios, porque Dios los hace con amor. Amén. Dios los hace de una forma tan sublime, mire, que ni nos duelen. Porque muchas veces ni lo sentimos hasta que ya está el cambio, no nos damos cuenta de cómo Dios ha ido obrando en nuestra vida. Pero ha sido porque en ti ha habido esa disposición de que Dios lo haga. Porque Dios es todo un caballero y Él no entra en tu vida a hacer ningún cambio ni a tocar ninguna área de tu vida si tú no le das la entrada. Amén. Así que si hay cosas en tu vida que en años que estás sirviéndole al Señor no han cambiado, tú tienes que examinarte y ver si tú le has dado la oportunidad a Dios de entrar y de comenzar a hacer esos ajustes y esos cambios en ti. Amén. Y si te das de cuenta que no lo has hecho, pues estás en el mejor momento de comenzar a poner tu vida en las manos de Dios para que hayan esos cambios. Gloria al Señor. Entonces, mire, si usted piensa en cuántos cambios, en cuántos ajustes usted ha tenido que hacer en su vida, en Dios, usted puede pensar y usted se da de cuenta de que sus actitudes han cambiado. Usted no tiene las mismas actitudes de cuando no estaba en el Señor. Amén. Actitudes que no eran buenas, actitudes que a veces herían, actitudes que iban a veces por querer estar por encima de los demás. Pero Dios obra en nuestras actitudes. Dios hace cambios en nosotros y a veces mismo nos miramos y decimos, yo como que me he puesto tonta. Pero no es eso, es Dios. Amén. Es Dios que ha quitado de ti ese poderío que tú tenías en tu vida de creerte que podías ser mejor que los demás, de que tú no necesitabas de nadie para lograr tus cosas. Entonces tú te comienzas a ver y tú dices, wow, tan lista que yo era antes y tan bocona que yo era. ¡Bórgame que me dijeran algo que yo decía! Y ahora estoy boba, me dicen y después que se va es que pienso y digo, ¡ay, lo hubiera dicho! Y no te das de cuenta que es el Espíritu Santo de Dios que te pone un té en la boca y no te deja decir nada, porque si hubiese dicho, lo hubiese dañado todo. Pero como Dios es un Dios tan bueno y Dios tiene cuidado de nosotros, amén, cuando tú y yo le permitimos que Él entre y haga esos ajustes en nuestra vida, Él los hace y nos damos cuenta después que ya Dios lo ha hecho. Mire, no nos ha dolido. Ahora, ¿qué ajustes ha hecho Dios en nuestros pensamientos? Nuestras metas en el Señor no son las mismas que cuando no estábamos en Dios. Hay metas que teníamos fuera del Señor que ahora están más fuertes en nuestra vida porque son de bendición y Dios lo que hace es que nos las fortalece. Pero hay otras que Dios las saca de nuestro pensamiento. Y después decimos, wow, yo que pensaba que esto era lo que yo quería para mí, ahora yo me doy de cuenta de que esto no era. Si yo hubiera hecho esto, hubiese estudiado esto, hubiera comenzado esto otro, no hubiera sido de bendición a mi vida. Amén. Porque Dios cambia, porque Dios trae ajustes y cambios en nuestro pensamiento. También lo hace en nuestro comportamiento. Amén. Nos llena de amor, nos llena de misericordia, nuestro comportamiento con los demás es diferente, nuestra forma de hablar y expresarnos hacia los demás cambia. Amén. Antes nos quería, que buscábamos la palabra más hiriente para decir, porque que decía, ah, le voy a meter la gasnata, y buscábamos esas palabras de diccionario para decírsela, que a veces el que se la decíamos quedaba, ¿qué será lo que habrá dicho? Porque nos poníamos muy de diccionarios, ¿verdad? Pero ahora Dios hace ajustes en nuestra vida, ¿verdad? Y Dios hace cambios en nuestra vida y nos damos de cuenta de qué forma aún las personas hiriéndonos y diciéndonos cosas a veces que nos ofenden, tú puedes abrir tu boca y contestarle con palabras de amor. Amén, con palabras de misericordia. Mire, no hay gasnata más grande, créamelo. Si usted se cree que darle el puño sería lo mejor, usted háblele palabra de amor a alguien que lo hiere a usted. Yo le aseguro que se voltea y se va con la cabeza baja porque es la pescosa más grande que usted y yo le podamos dar a esa persona. Gloria al Señor. Así que Dios hace todos esos ajustes y esos cambios porque para que usted y yo podamos ser merecedores de sus promesas en nuestra vida, tienen que haber esos cambios y esos ajustes. Nos gusten o no nos gusten, hay cosas que nos agradan de nuestra vida pasada, pero a Dios no le agradan, porque Dios sabe que no nos van a servir para nuestro crecimiento, porque Dios sabe que no van a ser útiles para que el propósito de Él se cumpla en nuestras vidas, y Dios necesita sacarlas. Amén. Pero Dios necesita que tú y yo abramos las puertas de nuestra vida y que dejemos que Él entre y que sea Él el que mire y el que haga los ajustes y el que haga los cambios sin hacer como hacemos cuando usted limpia el closet, especialmente nosotras las mujeres, ¿verdad? Aunque yo sé que hay hombres que también lo hacen o las mujeres se lo hacen hacer cuando el closet es de toda la herramienta y de todo lo que ellos ponen. Mire, hay gente, yo soy así. Cuando yo comienzo a limpiar, usted deme una caja de bolsa, que yo soy buena botando. Yo, está ahí 10 años para la bolsa, no sirve. Pero hay gente que comienza a recoger y empieza, ay, pero esto, Dios mío, que lo tengo de tantos años, que me lo regaló fulanito. Y cuando usted viene a ver, mire, no limpió nada. Acomodó, pero no limpió. Porque todo le daba pena, porque todo tenía un sentimiento, porque todo tenía una razón de ser, todo tenía, amén, por ahí se están riendo, ¿verdad? A lo mejor a usted le pasa así, pero hay otros que son como yo, a mí no se me hace difícil deshacerme de las cosas, cuando yo necesito ver un closet vacío y recogido, yo botando me doy gusto. Saco cosas que sé que se las puedo dar a otras personas, porque a veces lo que no es útil para mí es útil para otros. Amén. Pero voto sin pena. Pues así nosotros tenemos que dejar que Dios haga. Que entre a este closet de nuestra vida y que Dios comience a limpiar y que Dios comience a botar lo que no sirve. No importa el valor que tenga para nosotros. Amén. Para Dios no tiene ninguno. Y Dios sabe que para nosotros no va a ser de bendición ni de provecho para que su propósito se cumpla. Y le demos a Dios ese libre albedrío de limpiar y de sacar y deshacer todo lo que a Él no le gusta. Y después usted se sienta que ese closet está vacío y está limpio. Qué lindo es cuando limpiamos la casa, ¿verdad? Y echamos spray de olores y después nos sentamos y respiramos y decimos, ¡ay, qué rico! Porque todo lo que sacamos quitó el peso y todo se siente, ¿verdad? Igual que cuando no nos hemos bañado en todo el día y hemos estado trabaja que trabaja, cuando nos damos un buen baño, nos tiramos en la cama y ¿cómo nos sentimos? Que nos quitamos como 10 libras de encima, ¿verdad? Porque nos quitamos todo el cansancio, todo el sudor, todo el mal olor y nos sentimos bien. Y así mismo hace Dios que usted y yo nos sintamos cuando dejamos que Él bregue en nuestra vida. Gloria al Señor. Así que el reto de Josué en esta mañana, mire, es primero para los padres de familia. Pero es para todos. Pero le digo que es primero para los padres de familia, porque la familia es bendecida o maldecida a través de los padres. Y nosotros, los que somos padres y tenemos hijos y tenemos una familia, nos toca sembrar la buena semilla en el corazón de nuestros hijos y de nuestros familiares. Amén. Pero hay casos donde la semilla lo sembran los hijos, porque tal vez usted conoce al Señor y sus padres no. Y a usted le toca esta labor de tomar el reto de Josué y de usted sembrar esa buena semilla en el corazón de sus padres. Por eso le digo que es para todos. No se puede elegir, ¿verdad? No podemos tomar la decisión de servir a Dios y de que nuestra familia le sirva a Dios si no somos buenos sembradores. Y si usted y yo estamos en Cristo Jesús, usted y yo tenemos que ser buenos sembradores, porque usted y yo tenemos la buena semilla. Amén. Nosotros no podemos esperar que los que no conocen al Señor siembren esta buena semilla en el corazón de su familia. Esto nos toca a nosotros. El reto es para usted y para mí. Usted y yo que tenemos esa buena semilla en nuestras manos. Pero nuestra familia no va a entrar en esa declaración de fe que en esta mañana usted y yo hemos hablado, de que yo y mi casa serviremos a Jehová, si yo no he sido un buen sembrador de esta semilla en el corazón de mi familia. Amén. La palabra del Señor en Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, si yo quiero que mi familia entre en la bendición de servir a Dios, yo tengo que saber sembrar en el corazón de mi familia esa palabra de fe, esa semilla de fe, para que entonces ellos, escuchando, también puedan venir al conocimiento del Señor. Así que escoger a Dios es un asunto de libertad, porque Dios nos da la libertad de decidir a quién usted y yo queremos servir. El deseo del corazón de Dios es que todos sirvamos a Él. Pero Él nos da la libertad de que usted y yo podamos decidir. Y esa misma libertad la tiene nuestra familia. Pero Dios nos ha dado a usted y a mí la bendición de haber prestado atención a su palabra y que nuestros oídos espirituales se hayan abierto y que nuestros ojos espirituales se hayan abierto y que usted y yo hayamos conocido a ese Cristo de la gloria. Y lo hayamos aceptado en nuestro corazón y hayamos tomado la decisión de servirle. Amén. Entonces, como la bendición llegó ya a mi vida, me toca a mí ahora llevar esta bendición a mi familia. No es diciéndolo, es con acción. Amén. Conlleva acción. No es yo declarando, es con fe, mi hermano. Amén. Es con fe. Así que si nosotros vemos hoy día cuál es el panorama de las familias y miramos hacia el mundo, nos damos cuenta, mire, de que hoy día las familias están destruyéndose. Amén. Estamos perdiendo. Gloria al Señor. Están muriéndose, tiroteos, drogas, vicios, familias destruidas porque el hombre de la casa ha tomado la decisión de servir al alcohol y no servirle a Dios. Amén. Familias que han decidido no servir a Dios. Y cuando tomamos la decisión de no servir a Dios, no podemos esperar que nada bueno pase. Amén. Ahora, a los que hemos tomado esa decisión de servirle al Señor, hay buenas noticias. Hay bendición de Dios para nuestra familia. Hay bendición de Dios para las personas que tenemos a nuestro lado, para las personas que nos rodean. Gloria al Señor. Así que, lamentablemente, aunque no lo creamos, hay familias, ¿verdad? Y hay jefes de familia que aún conociendo a Dios, no han podido sembrar la buena semilla en su familia. Y a veces decimos, ¿y por qué? Pues yo le voy a decir en esta mañana, mi hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque es necesario hacer declaraciones de fe sobre nuestra familia. Porque es necesario creer lo que declaramos. Porque es necesario creerle a Dios en sus promesas. Porque no importa lo difícil que se vean las cosas en nuestra familia y en nuestro hogar, nosotros tenemos que seguir declarando bendición sobre nuestra familia. Amén. No importa que ellos sigan creciendo, que veamos que cada vez se ponen peores, que cada vez quieren, se alejan más de Dios. No importa. Dios tiene el tiempo perfecto. Así como lo tuvo con nosotros, lo tiene para nuestra familia. Usted no llegó la primera vez que le hablaron de Dios, ¿verdad que no? ¿Cuántas veces nos hablaron del Señor? ¿Cuántas veces nos invitaron para ir a una iglesia? ¿Cuántas veces nos invitaron a ir a una actividad religiosa y decíamos, ay, yo no voy para allá, es monótono? Cuando éramos jóvenes decíamos, ay, es que soy que la iglesia es para los viejitos. Porque, ¿verdad? Así decíamos cuando éramos jóvenes. Entonces, cuando ya estamos viejitos, pues dicen, ay, es que eso es para la juventud, porque es que allí brincan mucho y cantan mucho, y a mí, ¿verdad? Y entonces no hay cómo entenderlos. Pero la salvación es para todos, desde los niños hasta los adultos. La bendición de Dios es para todos, mi hermano. Y a todo el mundo le encanta la bendición, ¿verdad que sí? ¿A cuánto le gusta ser bendecido? Gloria al Señor. Pero sabemos que muchas bendiciones no se alcanzan si no tenemos retos en el camino. Amén. Que muchas bendiciones se alcanzan después de grandes retos, de grandes luchas. Y por lo tanto, no siempre podemos esperar que bajen como una varita mágica desde el cielo para ser bendecidos todo el tiempo. Requiere que nuestra fe crezca. Requiere que nos afirmemos cada día más en Dios. Y de la única manera que esas cosas suceden en nuestra vida es cuando pasamos por situaciones difíciles. Amén. Porque cuando estamos en el momento difícil, de lo único que usted y yo dependemos es de Dios. Amén. No hay nada, por más soluciones que busquemos, usted puede ir a buscar una carta del alcalde, una del gobernador, otra del... Y la situación sigue ahí, no hay pala, como dicen por ahí, no hay pala que les ayude. El único que puede hacerlo es Dios. Y hasta que usted y yo no ponemos nuestra dependencia en Él, no podemos ver que las cosas comienzan a cambiar y que el panorama se comienza a tornar de una manera diferente. Así que la declaración de Josué es una declaración de fe, porque la fe me dice que es la certeza de las cosas que yo espero. Y yo espero que toda mi familia le sirva al Señor. Amén. Y la palabra de Dios dice que es la convicción de lo que no veo, pero que va a suceder. Y aunque no los estoy viendo ahora mismo ahí, en el servicio de Dios, enfocados en Dios, yo sé que van a venir. Amén. Van a venir porque es promesa de Dios y yo estoy haciendo lo que Dios me está diciendo que tengo que hacer para que esa promesa se cumpla. Amén. Y es nuestro servicio al Señor. Amén. Así que yo en esta mañana bendigo a estas familias que han sido escogidas, ¿verdad? Yo sé que hay muchísimas más, pero no podemos honrarlos a todos el mismo día. Y ellos han tenido la bendición de ser escogidos en este día. Y yo de verdad que los admiro, le doy gracias a Dios porque en cada iglesia Dios pone familias así, familias trabajadoras, familias al servicio de Dios, que le enseñan a sus hijos a trabajar para el Señor sin mirar quién lo hace, quién no lo hace, que están en esa disposición de limpiar desde los inodoros hasta el púlpito del Señor. Amén, porque a eso nos ha llamado el Señor. Gloria a Dios. Pues mire, ¿qué debemos hacer para usted y yo aceptar ese reto? Ese reto que nos lanza Josué a través de su palabra y para que ese reto se cumpla en nuestra vida. Pues mire, lo primero que tenemos que hacer es ver y considerar lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque a veces somos malagradecidos. A veces ni nos damos cuenta de todas las cosas maravillosas que Dios hace en nuestra vida. Y cuando usted no se da de cuenta de lo que Dios está haciendo en usted, usted no lo va a poder compartir con nadie. Pero cuando usted se da de cuenta de las cosas lindas que Dios hace en su vida, mire, usted quiere que todo el mundo se entere. ¿Amén? ¿Verdad que sí? Queremos que todo el mundo se entere de lo que Dios hizo. Y si hemos buscado personas de oración y le hemos dicho, ora por mí, por esto, ora porque estoy pasando por esta situación. Cuando vemos que se cumple y vemos que Dios abre puertas, rapidito corremos donde esas personas y le decimos gracias por la oración porque Dios hizo esto. Amén, y lo compartimos. Pero a veces, como creyentes, usted sabe que, mi hermano, lo compartimos con los de afuera, pero con nuestra familia no lo compartimos. Y es importante que entendamos que las cosas lindas que Dios hace en mi vida, yo tengo que compartirlas con mi familia. Yo tengo que compartírselas a mis hijos. Yo tengo que decirle a mis hijos cómo Dios ha provisto en momentos de necesidad. Yo tengo que decirle a mis hijos cómo Dios ha puesto su mano sobre mi vida en momentos de enfermedad. Amén. Yo tengo que testificarle a mis hijos de las grandezas de Dios en mi vida para que mis hijos se llenen de fe. Para que mis hijos quieran imitarme y cuando ellos tengan sus problemas y dificultades hagan exactamente lo mismo que yo hice. Pero si yo no se lo cuento a ellos, la fe de mis hijos no va a brotar, no va a surgir, no va a haber en ellos ese deseo de decir, wow, como Dios hizo con mami, yo quiero que Dios haga conmigo. Porque es que nuestra familia va a pasar por las mismas circunstancias que usted y yo pasamos. Nuestra familia va a tener los mismos problemas que usted y yo tenemos. Y si Dios ha obrado en nuestras vidas de una manera gloriosa, es maravilloso compartírselo a ellos para que cuando a ellos les pase, ellos hagan lo mismo que usted hizo. y ellos también sean bendecidos. Así que el reto de Josué en esta mañana es el que usted y yo compartamos con nuestra familia las grandezas de Dios. Pero no las podemos compartir sermoneando. Mire, mi hermano, a la gente no le gusta que lo estén sermoneando, y sobre todo a nuestros hijos. Usted no puede estar, no, que tienes que buscar de Dios, que mira lo que te pasa porque no vas a la iglesia, porque mira lo que te sucede porque te olvidaste de Dios. Y porque usted sabe qué, mi hermano, que ellos cierran los oídos a eso. Usted está hablándole y ellos no están escuchando absolutamente nada. ¿A usted no le ha sucedido que usted a veces se encuentra con una persona que está todo el tiempo, cada vez que usted la encuentra, le cuenta los mismos problemas? Lo mismo. Por lo menos a mí como pastora me sucede. Y yo digo, Dios mío, ¿pero qué pasa? Porque es que no hay un cambio. Porque yo sé que hay cosas difíciles y pasan cosas difíciles. Pero yo sé que Dios obra. Yo sé que Dios cambia, que Dios hace cambio. Pero tú oyes a esa persona siempre con la misma queja, con el mismo padecer. Mire, llega el momento que me habla y yo le digo que yo cierro mis oídos y yo le hago, ajá. Y si usted me pregunta qué me dijo, yo no sé qué me dijo. Porque es que automáticamente el Espíritu Santo me cierra los oídos, porque yo me canso de escuchar siempre la misma queja, mi hermano. Porque es que yo no sé qué Dios es ese, que el que yo estoy 10 años quejándome de lo mismo y no hace nada, porque el Dios que yo le sirvo es un Dios que hace maravillas en mi vida todos los días. Amén. Hace cambios maravillosos todos los días. Por lo tanto, yo no puedo estar siempre en la queja avanza y en la queja avanza y en la queja avanza, mi hermano. Tiene que haber un momento en que yo tenga que decir las cosas lindas que Dios ha hecho. Amén. Que yo tengo que exaltar a Dios por las maravillas que Él hace en mi vida. Así que nosotros tenemos que considerar y ver qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida y que debemos compartir con nuestros hijos. Amén. Cuando nuestros hijos tienen problemas y se acercan y nos hablan, no podemos acusarlos y señalarlos con el dedo. Ah, yo te lo dije. Yo te dije que eso te iba a pasar. Es verdad, tú se lo dijiste, amén. Y tú tenías la certeza de que si no arreglaba su forma de esto, le iba a suceder eso. Pero cuando sucede, lo menos que le va a ayudar es que tú le recuerdes que tú se lo habías dicho. Amén. Tú tienes que hablarle palabra de fe. Tú tienes que llenarte de la misericordia y del amor que Dios te ha dado, porque a veces lo hacemos con nuestros semejantes y no lo sabemos hacer con nuestra propia familia. Al semejante le da, ay no, olvídate de eso, Dios perdona, Dios es bueno y le hablamos maravilla. Pero cuando nos lo dice el familiar, nos lo dice nuestro hijo, nuestra persona más cercana, lo primero que le decimos es, te lo dije, si te lo dije que te iba a pasar. ¿Y usted cree que eso le levanta el ánimo a alguien? No, eso no le levanta el ánimo a nadie. Usted dígaselo antes de que le pase. Pero si ya le pasó, usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres que usemos nuestras experiencias maravillosas en Dios para darle ánimo a los demás. Todas las cosas que suceden en nuestra vida difícil tienen un propósito. Y el propósito primordial es que después usted y yo podamos utilizarla para ayudar a otros. Porque lo que usted pasa difícil, muchos después de usted lo van a pasar. Amén. Y si usted ha sabido pasarlo en Dios de la manera correcta, Dios va a acercar a esas personas a usted porque Dios sabe que usted va a tener palabra para ayudarlos, para alentarlos y para levantarlos. Amén. Pero si usted no lo ha hecho, pues nadie se va a acercar a usted y usted no va a poder ser útil. Y usted no va a poder servir. Y como dijo la hermana ahorita, si usted sirve, sirve. Y si no sirve, no sirve. Lamentablemente es así. Gloria al Señor. Pero nosotros queremos servir. Amén. Queremos servir y queremos que Dios nos mire y nos use. Amén. Porque Dios sabe que podemos servir. Así que si nosotros vemos a Josué y vemos a algunos entre los capítulos de Josué, de las experiencias que Josué tuvo en su vida, Josué fue un hombre que supo acercarse a Dios. Fue un hombre que tuvo experiencias de fe con Dios, que pasó por experiencias que aumentaron su fe. Y por eso, al final de su vida, pudo hacer una declaración de fe tan maravillosa para traer bendición no solamente a él, sino a toda su familia. Y si usted y yo, en este mundo que vivimos, queremos partir de aquí, dejando ese legado tan maravilloso de fe en nuestra familia, tenemos que aprender a vivir como Josué. Vivir con experiencias, vivir viendo la grandeza de Dios, vivir subiendo al monte, Aleluya, delante de su presencia. Así que yo quiero que usted me acompañe. Amén. En el libro de Josué, capítulo 5. Si usted tiene su palabra, si al lado suyo hay alguien que no la tiene, compártala. No sé si salen las pantallas aquí. Josué capítulo 5. En los versos 13 al 15, nosotros vemos una experiencia de encuentro que Josué tuvo con Dios. Y fue, mire, maravillosa. Es de la que usted dice, si a mí me pasa, me muero. Gloria al Señor. Pero el Señor sabía que Josué no se iba a morir. El Señor sabía que esta experiencia lo que iba a hacer era reafirmar la fe en Josué. Así que Josué 5, 13 al 15 dice de esta manera. Dice que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La persona le responde, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Era un príncipe del ejército de Jehová, mi hermano. Entonces Josué, postrándose su rostro sobre tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Aleluya. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Mire qué experiencia hermosa. Si le pasa una cosa a usted, así que usted dice, bórgame, si a mí se me aparece, ahí mismo muero. Gloria al Señor. Pero definitivamente usted no va a tener ninguna experiencia gloriosa con Dios si Dios no sabe que usted se va a mantener en pie. Si Dios no sabe que esa experiencia le va a ayudar a usted a arraigarse cada día más en la fe del Señor. Así que a través de Josué 15, 13 al 15, nosotros vemos que Josué tuvo encuentros gloriosos con Dios que lo llenaron de fe. Amén. Mire, eso no pasa todos los días. Usted no va caminando por la calle y ve los ángeles de Dios, ¿verdad que no? Pero no los vemos, pero ellos están ahí. La palabra del Señor dice que hay miles de ángeles que ministran alrededor nuestro. Y usted sabe de cuántas cosas Dios nos guarda y nos cuida. Hay cosas que vemos y las que no vemos. A veces a puntito de chocar y como decimos, quedamos a chavito de jamón y los ángeles del Señor nos guardan y no sucedió nada más que el susto. Amén. El susto para que te dice ten precaución. Tienes que ir mejor. Amén. Pero de cuántas cosas Dios nos guarda en nuestro caminar diario que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, pero sí podemos decirle gracias Señor porque estoy vivo. Gracias Señor porque tú has tenido cuidado de mí. Gracias Señor porque has cuidado a mis hijos. Gracias Señor porque me has provisto, porque Dios nunca nos deja en vergüenza. Amén. Dios es un Dios que provee, es un Dios que llega a tiempo. Amén. Un Dios que suple todas nuestras necesidades. Y nosotros tenemos que saber contarle eso a nuestra familia. Nosotros tenemos que aprender a llevar a nuestra familia a ver a Dios en nosotros. Que no digan, ay, es que esta en casa es una cosa y en la iglesia es otra. ¿Ven? No podemos ser cristianos de gloria a Dios y aleluya en la iglesia. Y que cuando llegamos a la casa, desde que entramos por la puerta, estamos refunfuñando y estamos maldiciendo y estamos quejándonos y estamos peleando. Amén. Es que nosotros tenemos que ser de testimonio dentro de nuestro hogar. Porque nosotros podemos engañar a cualquiera que no nos conoce. Si usted no me conoce, yo me presento como la mejor, la ovejita más. Porque usted no me conoce, pero el que me conoce sabe realmente quién yo soy. Y a ese yo no lo puedo engañar. A ese yo no puedo llegar como una buena ovejita, porque ese dice, oh, ¿y qué le pasó a este ahora? ¿Qué le pasó a esta ahora? ¿Verdad? Así que nosotros tenemos que ser los mismos donde quiera que nos paramos. El extranjero tiene que hablar bien de mí, pero el que vive conmigo tiene que tener la misma opinión. Yo tengo que ser el mismo en la casa de Dios y el mismo en mi casa. Porque los primeros que me van a señalar son aquellos a los que yo estoy declarando que le van a servir al Señor. Entonces yo declaro una cosa, pero soy el impedimento de que eso suceda. Porque lo primero que dice su familia es, fulano. Un cristiano, ay, mira muchacha, sí, yo más buena soy yo en el mundo, sirviendo en el mundo, porque ven tantas cosas feas en las personas. Pero usted y yo no podemos ser así. Yo sé que aquí no hay ni uno, ni en la iglesia mía tampoco. Eso pasa por allá, por otros países, por otros lugares. Pero como las cosas llegan, ¿verdad?, de un lado a otro, pues esta mañana el Señor quiere que sepamos que no nos podemos contagiar. Que si esas cosas llegan, no las podemos recibir. Que usted y yo tenemos que ser ejemplo a nuestras familias. Porque Dios nos ha puesto ahí para bendición. Amén. Usted y yo somos armas de bendición en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en donde quiera que nos paramos, donde quiera que estamos. Mire, yo estoy en lugares donde me paro en una fila y la persona que se me para atrás empieza a hablar solita. Yo no tengo que decirle nada. La miré y me sonreí y me empieza a contar sus problemas. Y empiezan a hablar de su situación y a veces usted dice, ay padre, pero cómo la gente es así, que habla las cosas con todo el mundo. Mire, no es que son así, es Dios que permite en ese momento que abran su boca, porque Dios sabe que tú tienes palabra para decirle. Amén. Así que aprovecha esas oportunidades. En vez de criticar y decir, válgame, es que esa señora contando su vida ahí como si alguien, no. Sé sabio, sé sabia. Date cuenta que Dios te la puso ahí porque Dios sabe que tú tienes palabra de fe, que tú tienes palabra de aliento para esa vida. Mira, son personas que están hambrientas y sedientas y como no saben cómo expresarlo, comienzan a sacar hacia afuera todo lo que le pasa, todo lo que le sucede. Y para ti, que no es normal eso, porque siempre decimos que los trapos sucios se lavan en casa, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñan desde pequeño. Los trapos sucios se lavan en casa. Tú no le cuentas a nadie lo que está pasando en la casa. Lo que aquí pasó, aquí se resuelve, aquí se... Y por eso pasan tantas cosas en los hogares, que hoy los maridos matan a las mujeres, porque los niños son maltratados. ¿Por qué? Porque les decimos que no pueden decir afuera lo que está pasando en la casa. Amén. Pero qué lindo es que usted y yo tengamos un hogar donde nuestros hijos sí puedan decir lo que pasa en casa. Porque en mi casa hay bendición. Porque en mi casa pasan cosas buenas. Porque en mi casa está Dios. Porque en mi casa yo tengo unos padres que tienen fe. Gloria al Señor. Y eso es lo que nuestra familia tiene que decir de nosotros. También la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 6, los versos 2 y 5, nos muestran que Josué era un hombre que sabía buscar la dirección de Dios. Y si usted y yo queremos que esta declaración de fe, de yo y mi casa serviremos a Jehová, se cumpla en nuestro hogar, usted y yo tenemos que saber también seguir instrucciones. No podemos tomar, mire, decisiones a lo loco. No porque parezcan que es lo mejor, no porque parezca que es... ¿Para qué voy a consultar con el Señor si esto es lo que es? Porque las cosas a veces se pintan bien bonitas, pero a la hora de la verdad no es lo mejor. Y Josué era un hombre de testimonio. Y Josué sabía seguir instrucciones. Y dice la palabra del Señor que porque supo saber instrucciones, los muros de Jericó cayeron. A lo mejor, vamos a comprar un marrón para cada uno. Y nos vamos a ir para el muro y mañana a las 7 de la mañana comenzamos a bujunazo limpio. Y damos hasta que el muro se caiga. Mire, usted sabe cómo, posiblemente tumbaran el muro, pero usted sabe cómo iban a quedar exhaustos. ¿Verdad? Pero Josué buscó la dirección de Dios. Y Dios le dijo lo que tenía que hacer y tal vez parecía absurdo decir, ay, pero ¿cómo yo voy a dar? Mire, si usted va a la pista y da hasta 10 vueltas, ¿verdad? Cuando decimos, ay, quiero rebajarme, quiero ponerle en forma, nos da el guille ese por ahí, nos vestimos y nos vamos para la cancha y le damos el primer día 5 vueltas a la cancha y al otro día le añadimos una más y después decimos, ya estoy cogiendo la última porque nos sentimos súper, ¿verdad? Porque ya no camino, ya la última la corro. Entonces, Josué le dio 7 vueltas. Parece absurdo. 7 vueltas alrededor de un muro. Eso parece un cuento de tontos, parece un cuento de bobo, pero es la dirección que Dios nos da. No siempre Dios nos va a dar direcciones que nos van a parecer tremendas y que vamos a decir, wow, eso es lo que va a ser. No, Dios no va a dar direcciones que van a traer duda a nuestra vida, que nos van a poner a pensar en lo hago o no lo hago, pero a Dios lo que le importa es que lo haga. A Dios no le importa si vino la duda, a Dios no le importa si flaqueaste, a Dios lo que le importa es que lo hiciste. Amén. Y usted sabe lo que hizo Josué, se fue con el pueblo y comenzó hacer las, a llevar a cabo la instrucción que Dios le había dado. Y dice la palabra del Señor que después de las séptimas vueltas, el pueblo gritó. ¿Y qué pasó con los muros? Se cayeron. Y el pueblo comenzó en júbilo a gozarse en la presencia de Dios. Si hubieran estado a majanazo limpio, mire, estoy segura que se desmayan todos en el piso y ni pueden gozarse la victoria. Pero esas cosas pasan cuando usted y yo sabemos seguir las instrucciones de Dios. A veces nuestra familia no es fácil, la familia es difícil. A veces no se nos hace fácil llevarle la palabra porque usted y yo, la palabra lo dice, que usted y yo no somos profetas en nuestra propia tierra. Y a veces a quien menos ellos quieren escuchar es a nosotros. Pero usted puede orar y decirle, Señor, envía gente alrededor de mi hijo que le hable la palabra. Rodéalo de gente buena. Escoge el personal que va a estar a su lado. Si va a trabajar, escoge el lugar donde él va a trabajar, que sea el lugar donde él vaya a ser bendecido y vaya a ser de bendición, mi hermano. Con la oración usted y yo movemos montañas. Con la oración usted y yo movemos fe. Amén. Y con la oración, usted y yo hacemos que la gloria de Dios descienda. Así que no miremos limitaciones. No miremos que es difícil. Bórgame, porque es que ese padre mío, eso sí que es difícil. Es que mis hijos sí que ya están perdidos. Porque es que lo que estamos mirando, lo estamos mirando con nuestros ojos físicos. Y nuestros ojos físicos, todo lo que ven es lo imposible. Y usted y yo somos hombres y mujeres de fe. Y tenemos que aprender a mirar con nuestros ojos de fe. Y aunque usted vea la situación como se vea, usted con la fe va a declarar que Dios en su momento va a hacer cosas grandes y cosas maravillosas. Amén. Gloria al Señor. Josué tuvo experiencias con Dios. Y todo creyente tiene que tener experiencias con Dios. Usted y yo tenemos que meternos con Dios en oración, en su palabra. Tenemos que congregarnos con la familia de la fe. Usted y yo tenemos que pelear la buena batalla para que las bendiciones de Dios vengan a nuestra vida. Josué lo hizo. Amén. Y perseveró hasta el final. Y no se fue sin declarar la bendición de Dios sobre su familia. Amén. Porque él sabía que él había dejado un buen legado a su familia, que su familia sabía de las experiencias maravillosas que él había tenido con Dios. Amén. Y usted y yo tenemos que tener la seguridad de que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares conozcan las cosas lindas y maravillosas que Dios hace en nuestra vida. Amén. Que estamos en pie por su misericordia. Amén. Mire que hoy todo el mundo no se pudo levantar. Hoy hubo gente que cerró los ojos anoche y hoy no amaneció. Que hay gente que anoche se acostó y hoy están en una sala de emergencia en las clínicas, en salas de operaciones. Y usted y yo, por la gracia de Dios, nos hemos levantado con un corazón dispuesto y hemos llegado a este lugar a alabarle y a bendecirle. Amén. Y yo creo que eso son cosas grandes y cosas que nosotros tenemos que contarle a nuestra familia. Hoy yo me levanté y me fui para la iglesia. Mira, me fui, como dice el de eso, que cuando me levanté todo me hacía crac, crac. Pero no era que estaba viejita, era que estaba crujiente. Por eso todo sonaba. Amén. Pero así me fui para la casa del Señor a alabarle y a glorificarle. Mire, y Dios me habló a través de su palabra y me gocé con los cánticos y me gocé con las familias que llevaron hacia el frente y los pusieron en alto por sus labores. Amén. Pero si usted no hubiese hecho ese esfuerzo, aún sintiéndose mal, usted no estaría bendecido aquí en esta mañana. Yo estoy segura que ahí donde usted está no le duele ahora mismo nada. Amén. Porque cuando estamos en la presencia del Señor no tenemos tiempo de pensar en lo que nos duele, en lo que hacemos o dejamos de hacer, porque nos enfocamos en Dios. Amén. Y voy a ser breve y estoy terminando porque me están atendiendo. Amén. Lo veo que me están atendiendo. No sé si es porque no querían que los castigara, pero me están atendiendo. Gloria al Señor. Así que mire, mi hermano, nuestras familias tienen que moverse en los testimonios de Dios en nuestra vida. Amén. Así que es importante que los compartamos, es importante que le hablemos a nuestros hijos de las cosas lindas que él hace, que ellos hacen. Es importante que cuando nuestros hijos ven que la economía está mal en nuestro hogar, nosotros le digamos, no te preocupes, tú verás que Dios va a suplir, tú verás que Dios va a llegar a tiempo. Usted no le diga, ay, No sigas pidiendo que no hay chavo. Tú no has visto cómo las cosas, tú no ves que a tu papá lo mataron del trabajo. Tú no ves, y usted comienza a decirle todas las cosas negativas que están pasando en la casa. ¿Usted cree que eso va a crear fe en la vida de su hijo? Mire, no, mi hermano, su hijo va a decir, que Dios está, mira, aquellos, mira, en yate, aquellos se van de crucero y nosotros aquí que no tenemos ni un pote de salchicha. Y entonces lo que hacemos es que hacemos que nuestros hijos piensen que Dios no sirve para nada, que a Dios no lo necesitamos. No, usted dígale, no importa, ahora no tenemos el churrasco, nos vamos a comer este pote de salchicha, pero Dios va a suplir. Tú verás que mañana tenemos el churrasco aquí. Ahora no tengo para comprarte esto, pero tú verás cómo Dios va a suplir y lo vamos a comprar. Amén. Porque Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Dios conoce nuestras necesidades. Dios es un Dios que suple. Amén. Gloria al Señor. Y yo sé que usted tiene esas experiencias en su vida. Así que cuando hay testimonio de Dios en nuestra familia, usted y yo comenzamos a cambiar los corazones de ellos. Usted y yo comenzamos a cambiar su forma de pensar. Amén. Mire, yo tengo 4 hijos. 2 hembras y 2 varones. Y ya están grandes. El más chiquito, el bebé de la casa, tiene 24 años. Y ese es el único que está soltero. Y los 4, mis 4 hijos le sirven al Señor. Gloria a Dios por ello. Pero uno de ellos es equivalente. Hoy está como en ese mood y otras veces está menos. Amén. Y como decía el pastor, ¿cuál de sus hijos es el preferido? Pues en este momento ese es mi hijo preferido. Amén. Porque es que yo lo quiero ver sumergido en las aguas como estoy viendo a los demás. Amén. Y eso lo hace ser preferido. Pero yo aprovecho cada oportunidad que Dios me da para hablarle sin sermonearlo. Porque yo sé que él no quiere sermonearlo, que lo sermoneen. Pero él tiene la confianza de llegar y empezarme a hablar. Y cuando me empieza a hablar, me comienza a hablar de las dificultades que está pasando. Y yo lo escucho. Y en mi mente le digo al Señor que me dé la palabra correcta para hablarle, si es que Dios quiere que le hable algo. Porque no siempre tenemos que hablar, mi hermano. A veces Dios quiere que escuchemos y Dios no quiere que hablemos. Amén. Y yo simplemente lo escucho, buscando la dirección de Dios. Cuando Dios me permite hablarle, yo le hablo palabra de fe. Y yo le digo, papá, pero es que tú sabes más que eso. Tú sabes que Dios es un Dios que cuando nosotros nos damos a Él, Dios hace esto. Y comienzo a hablarle la palabra, ¿verdad? Mire lo que me dicen estos días. Él está en un tratamiento y está yendo al médico. Tenía una cita. Llega la cita y me dice, mami, ¿a que tú no sabes quién era la secretaria de la doctora? Y yo le digo, ¿quién? Me dice, tu prima Milka. Es una prima que yo tengo que no tenemos mucho contacto porque ella estaba viviendo en Estados Unidos y ahora se mudó reciente para acá, para Puerto Rico, en Cabo Rojo. Y ella es la secretaria del médico donde él va. Y cuando lo ve Samuel Bonet, pues Olivencia, ella le dice, ¿de quién tú eres hijo? Y entonces cuando él le dice, ella lo abraza y lo besa y le dice, ay, si tú eres el hijo de mi prima y qué lindo tú eres. Y le echó 20,000 flores y lo, de esto, ¿verdad? Y entonces le dice, ¿estás yendo a la iglesia? Y él me dice, y yo tuve, mami, que decirle, pues ahora mismo estoy un poquito frío, que no estoy yendo. Y me dijo, ah, pues no, levántate. Y por ahí empezó a hablarle. Me dice, y yo dije, Señor, me pusiste a Fefa al frente. Y yo le digo, ¿viste? Yo te dije a ti que yo oraba para que Dios pusiera el personal perfecto donde quiera que tú te pararas. Pero eso no es todo. Llegó el momento de que pasara la doctora y cuando pasa la doctora también es cristiana. Y la doctora comienza a hablarle y él empieza a decirle, ¿verdad? Mirar su récord y qué sé yo qué. Y la doctora comienza a hablarle palabra de fe por lo que él ve en su, ¿verdad?, el diagnóstico y en lo que él lleva en su récord. Y le dice, ¿tú vas a alguna iglesia? Y él le dice, ay, mami. Y yo dije, volvieron y me pusieron a Fefa al frente. Fefa soy yo, su madre. Y dice que la doctora le dice que tú no estás yendo a la iglesia y tú eres hijo de pastores. Pero ¿qué es lo que tú piensas? Es que dice que por ahí empieza la doctora a hablarle y me dice, mami, a decirme cosas que ella no los conoce a ustedes y son cosas que son reales aquí en el hogar nuestro. Y yo le dije, ¿tú viste, mamá? No se lo reveló ni carne ni sangre. Es que yo te dije a ti que tú eras pertenencia de Dios. Cuando tú tenías seis días de nacido, yo te entregué a ti en los brazos de Dios. Y aunque tú quieras coger para el norte, tu camino es para el sur. Y donde tú te metas, Dios va a poner gente que te va a poner derecho por donde tú tienes que seguir. ¿Amén? Así que por eso es que tú ves que yo te dejo quieto, porque no es a través de mí que Dios lo va a hacer. Es que Dios te va a poner donde quiera gente que te va a abrir los ojos para que te ubiques donde tú tienes que estar. ¿Amén? Mire, y eso lo hace Dios. ¿Amén? Pero a mí me llenó de gozo el que él dijera, esa persona me comienza a decir cosas que yo vivo en mi hogar que esa persona no conoce. ¿Amén? Porque es que eso es lo que tiene que pasar en tu hogar. En tu hogar tienen que pasar cosas lindas, cosas buenas. Tu familia tiene que decir, wow, cómo es fulano. Mira, con todo lo que le ha pasado y esa persona y siempre está alabando y glorificando a Dios. Con todo lo que le ha pasado y siempre está dándole gracias a Dios por todo. Ha perdido sus hijos, ha muerto en accidente, ha perdido a sus seres queridos, ha perdido a su esposo, a su esposa. Y yo nunca lo he visto con tristeza ni quejándose. Amén. Porque usted y yo tenemos que ser seres espirituales, seres agradecidos a Dios. No siempre nos van a pasar cosas buenas, no siempre nos van a pasar cosas maravillosas, pero las que no son tan buenas, porque yo siempre he dicho que en mi vida no hay cosas malas, en mi vida hay cosas buenas y cosas menos buenas. Cuando surgen las menos buenas, yo me enfoco en mirar cuál es el propósito que Dios tiene. Lloro, porque yo soy humana, me da sufrimiento, sí, pero no me tumba, mi hermano. No me quitan la fe, no me desenfocan, porque yo sé quién yo soy y en quién yo he creído. Amén. Yo sé el Dios que yo le sirvo. Y cada uno de los que estamos en el Señor tenemos que tener esa seguridad de quién somos, a quién pertenecemos y a quién le servimos. Josué lo tenía. Amén. Y por eso él pudo hacer esa declaración de fe en su familia. Servir al Señor Jesucristo es la mayor bendición que pueda tener nuestra familia. Amén. Que en cada familia haya una persona, uno solo, que le sirva al Señor, es la mayor bendición que puede haber dentro de esa familia. Y qué bueno sería que cada uno anheláramos ser yo el primero. Amén. Ser yo el que lleve esa bendición a mi casa. Así que por esto Josué reconoció y proclamó a quién él le iba a servir. A Josué no le importó lo que los demás pensaran. Él le dijo, yo no sé qué ustedes van a hacer. Yo no sé si ustedes van a servir al Dios de sus padres, ustedes van a seguir sirviéndole a los dioses, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Yo les voy a invitar que se ponga en pie, mi hermano. Gloria al Señor. Ese aplauso es para ti, Padre. Te adoramos y te bendecimos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Qué lindo. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Y yo quiero que usted piense en esta declaración de fe, pero que usted la piense poniendo en esta hora toda la convicción y la seguridad de que cuando usted la declare, porque la vamos a declarar todos al unísono,